descubriendo si el Señor me llama. Fíjense que una de las cosas que a mí más me edifican en la vida cristiana es leer las historias de grandes hombres y mujeres de fe que han hecho cosas grandes para el Señor. Yo, por ejemplo, leí la historia de Jorge Müller. Este hombre era un delincuente cuando era joven y Dios le habló a su vida en un estudio bíblico pequeño en una casa con unos amigos. Y de ahí se convirtió en Alemania y luego salió a las misiones y se fue a Inglaterra. Y en Inglaterra Dios usó a Jorge Müller para plantar una iglesia y levantar un orfanatorio que llegó a albergar más de 2,000 niños. Más de 2,000 niños. Y durante todos sus años de vida, Jorge Müller nunca, ni una sola vez, le pidió ni un solo centavo a ninguna persona. Todo lo que él necesitó, se lo pidió a Dios en oración. De hecho, él dice que no fue nunca su intención abrir estos orfanatorios, que lo único que él quería hacer era demostrar en su generación que Dios todavía responde las oraciones. Por eso abrió ese orfanatorio, dice él. Cuando yo leí su historia, me hizo llorar. Leí la historia de Billy Graham, tiene un libro así de grueso que se llama Tal Como Soy. Yo estaba predicando en una serie de mensajes ahí en un viaje que hice a Honduras hace varios años con mi esposa, y estaba en ese viaje cuando yo estaba leyendo esa biografía y yo lloraba de ver lo que Dios es capaz de hacer cuando un hombre se deja usar. Yo no sé cuál ha sido una de las biografías o de los testimonios más edificantes que tú has leído, pero deberías separar tiempo para eso. Y ahora que tenemos recursos digitales y en video, hasta en YouTube hay muchas de esas historias que acabo de mencionar, hechas película y gratis para que tú las veas y te regocijes. Hoy vamos a leer rápidamente la historia de un hombre en la Biblia que Dios usó para cambiar el mundo. Es la historia de Pedro en Lucas 5. Vámonos para allá. En ese pasaje vamos a ver cómo Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, tiene un encuentro con este varón y a través de ese encuentro lo llama a su servicio. El Evangelio de Lucas escribió para dar un relato ordenado de los eventos relacionados con el Señor Jesucristo. El Evangelio de Lucas está escrito en 24 capítulos. Tiene dos grandes partes. La primera es capítulos 1 al 9, donde se narran el ministerio de Jesús en la zona de Galilea, que era el norte del país de Israel. Y luego el capítulo 10 al capítulo 24 habla de el ministerio del Señor Jesús en Judea y Jerusalén, que era la parte sur del país. Este relato que vamos a leer está en el capítulo 5, que es parte del capítulo 5 y 6, donde Jesús llama a sus discípulos a seguirlo. Y de todos, el primero que llamó a servirlo fue Simón, también conocido como Pedro. Y hoy vamos a contestar tres preguntas rápidamente en los minutos que nos quedan, y esas tres preguntas son estas. ¿En dónde encuentra Jesús a la gente que llama para que los sirva? ¿Dónde los encuentra? ¿Dónde los busca para encontrarlos? La segunda pregunta que vamos a contestar en los versículos 4 al 7, la primera la vamos a contestar en versículos 1 al 3. La siguiente pregunta es, ¿qué circunstancias rodea normalmente el llamado de Cristo a una persona para que le sirva más? Y por último vamos a ver, ¿qué impacto psicológico o emocional produce el llamado de Cristo al servicio? En los versículos 8 al 11. Vamos pues a la primera pregunta, dice, ¿dónde encuentra Jesús a los que él llama? Versículo 1, dice, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret. También este lago es conocido, en los otros evangelios se le llama el mar de Galilea. Es en realidad un lago, pero le decían mar. Y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. ¿Cómo no quisiéramos que la gente se apretujara para escuchar el mensaje de Dios hoy, verdad? Allá en la tierra donde algunos de nosotros somos, hacen lo que se llaman tianguis o mercados sobre ruedas. Y ahí en Guadalajara, donde somos algunos de nosotros, hay un tianguis famoso, un mercado sobre ruedas famosísimo porque le dicen el vara, el baratillo. Y tú vas ahí a las meras horas más difíciles, se ponen los domingos en la mañana, no puedes ni pasar, te aprietan. También yo viví en la Ciudad de México un tiempo y me tocaba tocar el metro en la mañana. No, hubieran visto qué es apretar, ahí hubieran visto. Ahí te sacan, por eso la gente no engorda mucho. No hay espacio. Jesús estaba siendo apretujado porque se acababa de dar a conocer con su poder milagroso. En el capítulo anterior se nos dice que Jesucristo hizo muchos milagros. Entonces la gente al darse cuenta, pues ahí van detrás de Jesús. Así que cuando lo apretaban tanto, dice la Escritura, la gente se apretaba para escuchar el mensaje de Dios. Número uno, Jesús busca a los que Él llama y los busca entre los que escuchan la palabra de Dios. ¿Ustedes creen tal vez que vinieron aquí para cumplir con sus deberes religiosos una vez a la semana? ¿O porque su mamá les dijo, si no vas, no vas a tener permiso el viernes de ir con tus amigos? Y allá vinieron. Pero Dios no se equivoca. Ustedes están aquí escuchando la palabra de Dios con un propósito. Con un propósito. Y Jesucristo siempre llama a los que le sirven de entre los que escuchan el mensaje. Sin que Pedro lo notara, el Señor se le empezó a acercar. No solo entre los que escuchan el mensaje, versículo 2 dice, entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. ¿Qué hacían los pescadores? Tomaban un break. Bueno, si hubieran sido mexicanos, hubieran estado tomando un break a lo mejor, ¿verdad? No es cierto, los mexicanos somos muy trabajadores, la mayoría. Los latinos somos de los más trabajadores a veces aquí en Estados Unidos, de los que aguantan trabajos que nadie se mete. Pues déjeme decirle, Jesucristo busca a los que Él llama entre los que oyen la palabra de Dios y segundo, entre los trabajadores. Es bien común encontrar dos errores en aquellos que tienen algo que ver con el llamado de Dios. Uno, los que son unos haraganes y no les gusta hacer nada. Y están diciendo, bueno, yo me voy a poner a trabajar cuando el Señor me llame. ¿Por qué no te pones a estudiar algo? No, ¿qué tal si el Señor me llama? Yo no quiero tener ataduras. Póngase a trabajar, no, porque el Señor me está preparando aquí todo orar. Revisen el recuento de las gentes que el Señor ha llamado. Todos eran gente trabajadora. ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando el Señor lo llamó? Pastoreando ovejas en el desierto. ¿Es fácil pastorear ovejas en un desierto? Y ahí estaba Moisés echándole ganas. ¿Qué estaba haciendo Leví o Mateo, el recaudador de impuestos, cuando Jesús lo llamó? En la hamaca, rascándose la barriga. No, estaba trabajando en la mesa de los tributos. Y aquí está Simón, ¿qué está haciendo? Si ustedes se fijaran en el versículo 5, se darán cuenta que dice él, hemos trabajado arduamente toda la noche y no se está tomando un receso. Todavía, ahora en la mañana, está limpiando las redes. Jesús busca entre los que oyen la palabra de Dios y también entre los trabajadores. Si tú quieres que Dios tenga algo contigo, ponte a trabajar. Y el otro error, porque dije que eran dos errores comunes, el otro error es los que están tan ocupados que creen que a ellos no los puede llamar. No, a mí no me puedes llamar porque yo estoy muy ocupado, mira todo el billetote que estoy haciendo y hasta doy mis diezmos, bueno, de vez en cuando, dice, ¿verdad? Estoy muy ocupado, no me puedes llamar a mí. Es más, hasta a veces por eso no voy a las reuniones de la iglesia, tengo que ir a trabajar. Dos extremos. Jesucristo busca los que le sirven entre los que oyen la palabra de Dios, entre los trabajadores, número tres, entre los dispuestos a servir. Versículo 3, dice él, subió a una de las barcas que pertenecía ¿a quién? A Simón, y le pidió que le alejara un poco de la orilla. Fíjense bien. Simón tenía barcas, no dice barca, dice barcas. No era fácil tener una barca en aquellos tiempos. Tenía dos, quiere decir que era un hombre bueno para ese negocio. Y no solo eso, le dice, llévame para adentro. El verbo literal que se usa ahí significa navégame, o sea, ejerce tu habilidad marítima para mover la lancha, como diciendo Jesús, yo no sé mover esto, muévelo tú que sabes. En otras palabras, Jesucristo está apelando a un hombre dispuesto a servir con lo que tiene y con lo que sabe. ¿Qué tenía Simón? Una barca, Jesús se la pide y Simón se la presta. Yo no veo a Simón diciendo, ¡hey! ¿Por qué te subes a mi lancha? ¿Tú qué harías si en la esquina te toca un alto y llega alguien y te abre la puerta de atrás y dice, un right, right, right? ¿Tú qué haces? ¡Ey! ¿Qué te pasa? Simón no le dice eso a Jesús. Le dice, ok, está bien, te la presto. ¿Tú qué cosas has recibido que le pueden servir al Señor? Fíjate que Simón no le está prestando la barca a Jesús para que se eche un sueñito. Dice el versículo 3 que Jesús quería la barca para algo. Dice, se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Para eso la quería, para hacer más fácil la proclamación del evangelio. Usted no se debería de sentir ofendido cuando su pastor o un líder de la iglesia ve que usted tiene algo que puede servir para la proclamación del evangelio y se lo pide. Dice, oiga, ¿puede usted cooperar con esto? Dice, ah, no, esas son mis cosas personales, no se meta. ¿Para qué creen que Dios nos da las cosas? ¿Nomás para disfrutarlas? ¿O también para servirle? Podemos servir con las cosas que nos da. Y yo estoy muy orgulloso de mi iglesia, porque cuando yo he pedido, ustedes han dado. Y yo también doy, no crean. Yo también les doy ejemplo. Y aquí está Jesús enseñándonos. Él busca a los que le sirven entre los que oyen su palabra, entre los chambeadores, los trabajadores, y entre los que están dispuestos a servirle al Señor con lo que tienen y con las habilidades que tienen. Algunos de ustedes no saben predicar, pero saben cocinar. Y a veces les diremos, ¿saben qué necesitamos? Que preparen esto. ¿Qué tal si yo les dijera, esta vez no va a ser así, por falta de planeación? Pero si el próximo domingo es Día de la Amistad, ¿qué tal si yo dijera, vamos a organizar una cena de parejas? Y todas las parejas se emocionan, y les digo, y a ustedes les toca cuidar a los niños. Ah. ¿Se fijan? Y a usted le va a tocar hacer la cena. Pero yo quería ir, también yo quería ir. Ay, alguien tiene que servir. ¿Me voy a entender? Alguien tiene que hacerlo. El día que Cristo te dé la oportunidad, no la desprecies, no te quejes. No digas, es que yo también quería. Pues sí, yo también quería. Pero aquí estamos cada quien haciendo su parte para que la palabra de Dios sea mejor escuchada por más gente. ¿Me están siguiendo? Allí es donde Jesús se encuentra a los que le sirven. Luego, ¿qué circunstancias rodean el llamamiento? Versículos 4 al 7. Empiezo leyendo el 5. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche. El verbo griego trabajando duro, así dice, ¿verdad? En la Nueva Versión Internacional. Es una sola palabra en griego, pero está bien traducida, porque es el verbo que significa trabajar hasta quedar exhausto. Copiado en griego, así suena. Es trabajar hasta el agotamiento. Hay varios verbos y este significa to work to exhaustion. Trabajar hasta el quedar exhausto. No es fácil estar aventando redes y subiéndolas todo el rato. Ayer que hubo una actividad en mi casa, mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Se me olvidó comprar esto, lánzate para allá. Y yo dije, voy a aprovechar, para hacer el mandado me voy a ir en bicicleta. Saqué mi bicicleta que casi no uso y ahorita menos porque es tiempo de lluvias, y ahí voy en mi bicicleta y hice el mandado, compré las cosas y cuando llegué a la casa ya la puse, ya me dolían las piernas. Algunos de ustedes me están mirando y dicen, qué pastorcito, de si trabajara donde yo trabajo, no le dolerían, se moría de seguro. Tienen razón, muchos de ustedes trabajan más duro que yo. Pues ahí está, trabajando toda la noche, subiendo y bajando redes, órale la barca para allá, a ver, vamos a calarle para allá, y nada, quedaron rendidos. ¿Saben cómo se llama eso? Trabajar durísimo y no recibir nada a cambio, se llama frustración. ¿Alguna vez empezaste a tener problemas en tu matrimonio y le echabas ganas y iban a consejería y tratabas de poner de tu parte y nada? La pareja no quería. Echándole ganas con tus hijos, enseñándoles el camino recto, tratando de enseñarles a trabajar, a ser buenos estudiantes, y los hijos, nada, quieren vivir su vida. Y te cansas. ¿Alguna vez probaste tratar de razonar con un compañero de trabajo? Mira, entiende razones, échale ganas, mira, pues sacámoslo por nos ocupamos la chamba, y nada, te traiciona, te levanta falsos y te quita el puesto. ¿Por qué Dios permite la frustración? Porque Él está trabajando, Él está preparando el terreno. Él nos permite la frustración. ¿Se acuerdan de Moisés? Él quiso sacar a los israelitas por su propia mano del país de Egipto cuando eran esclavos. ¿Y qué pasó? Fracasó. Ahí anda en el desierto frustrado, envejecido. La frustración es parte del plan de Dios. No te desanimes. No importa lo que pase, Jesús no ha terminado la obra. No solo la circunstancia de la frustración, también Dios te va a poner a prueba en otra cosa. Versículo 4. Cuando acabó de hablar, Jesús le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Pregunta: ¿qué ocupación era Jesús? Respuesta: A ver. Creo que no me oyeron. ¿Qué ocupación era Jesús? ¿Qué ocupación era Jesús? ¿Carpintero? ¿Carpintero? ¿Qué ocupación es Simón? Y aquí tenemos al carpintero dándole instrucciones al pescador. ¿Alguna vez estabas en tu trabajo haciendo tus funciones y te cae de sorpresa el pastor de visita? Y te está mirando ahí trabajando con una máquina, tú eres mecánico aflojando tornillos y poniendo aceite y qué sé yo. Y el pastor te dice: ahí no va ese, va acá. Y tú te le quedas viendo ahí. Pastor, váyase a predicar. Ándele, vaya, predique el evangelio. A mí déjeme trabajar. ¿Quién sabe de máquinas? Piensen en eso. Pedro no es pescador nomás, es pescador experto. Es dueño de un negocio de pescados. ¿No les cae el 20? Él sabe mandar a la gente, él sabe decirles lo que se tiene que hacer. Aunque a veces no le funciona, ¿verdad? Como hoy. A él no le tienes tú que decir cómo se hace la chamba. Jesús, ¿nadie te explicó que los pescados vienen equipados con un par de cosas que se llaman ojos? Y de día, cuando se combinan los ojos con la luz, ellos ven. Y si avientas una red, ¿qué crees que van a hacer los peces cuando ven la red? ¿Tú qué harías? De día no se pesca, Jesús. No trabajamos de noche de puro gusto para evitar la calor, ¿no? Nosotros sabemos nuestro negocio. ¿Sabes? Jesús tiene algo que decir, aunque tú seas ingeniero. Él tiene algo que decir de las máquinas. Él tiene algo que decir de las computadoras, de las llamadas telefónicas. Él algo tiene que decirle a la madre. Él puede decirle algo a los maestros con respecto a los niños. Jesús sí se puede, sí sabe de tu negocio, pero a veces nosotros somos así. Ok, Jesús, tú me puedes decir todo lo que tú quieras el domingo en la mañana, de lunes a viernes es mi business. No me vas a decir tú como yo, I run my business. Yo sé mi business. Y aquí está el maestro poniendo a prueba, ese es el punto. Está poniendo a prueba la confianza y la obediencia de Simón, ¿o no? Simón pudo haber respondido mal, pero ¿saben cómo respondió? Le dice: maestro. La palabra griega no es rabai o rabí, es epistates. ¿Qué es eso en griego? Significa literalmente lo que los mexicanos o los gringos dicen: boss. ¿Quién era el boss en realidad aquí de este negocio? ¿Quién era el jefe? Era Pedro, y no le falta el respeto a Jesús. Reconoce su autoridad y le dice: jefe, toda la noche hemos trabajado a brazo partido, pero en su palabra la voy a echar. Fíjense, ¿qué acto de fe tuvo Simón? Le confía, le cree al Señor. Muchas veces el Señor, cuando estés más frustrado, te va a poner una orden que tú sientes que es irrazonable. Jesús no sabe de esto. Señor, si tú tuvieras este marido, no me pedirías que lo perdonara. ¿Cómo que lo perdone? Señor, si te acabaran de correr de tu trabajo injustamente como a mí, y este fuera tu último cheque, como es el mío, el último, no me pedirías que dé el diezmo. Sí, a veces cuando llega el tiempo de la frustración, el Señor y te pone a prueba. ¿Y nosotros qué decimos? No, pues es que él no entiende, si estuviera en mi lugar entendería. Fíjense bien, toda la historia depende de este punto, Depende todo lo que pasa después de la historia aquí. ¿Qué tal si Pedro hubiera dicho, estás loco, tú ponte a predicar, déjame a mí hacer mi trabajo, vénganse muchachos, no le hagan la cosa más, bájate de mi lancha? ¿Pudo haber dicho eso, no? ¿Hubiera habido milagro? Ya no hubo milagro, ya no hubo nada. Es más, ni hubiera quedado registrada esa historia aquí. Estaría en la Biblia ya de, en la Biblia de los, de los otros, pero en esta no. Pero Pedro cree, porque dice la Escritura, ahí en el versículo 5, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así, y luego dice, lo hicieron. ¿Se fijan? No dice, así lo hizo, dice, así lo hicieron. Quiere decir que había más personas en el bote. Los botes en los tiempos de Jesús eran más o menos como de unos 10 metros de largo. No eran botecitos así, lanchitas. Pues en muchos relatos de la Biblia vemos que los 12 apóstoles cabían en la lancha, ¿no? No eran acá unos, las lanchitas del parque alcalde, acá eran unos 4, echándose la vueltita, ¿no? No, eran unas lanchonas. ¿Me explico? De 8 o 10 metros de largo, gruesas, y luego pues ahí. Y había más gente, o sea que había empleados. Sí, Simón estaba acá en la parte de atrás de la lancha donde se dirigía, donde se movía, y Jesús estaba en la parte que se levanta, en la punta, y desde ahí se sentó él y estuvo enseñándole a la gente en la orilla. ¿Me doy a entender? Y acá estaban los empleados. Y yo creo cuando Jesús dice, vete a lo más profundo y avienta la red ahí. Yo creo que todos los empleados se le quedan viendo diciendo, y Simón dice, vos, toda la noche estuvimos trabajando, pero como diciendo a los muchachos, miren, hay que hacerlo y ya, hay que hacerlo, pasar la vergüenza aquí de todos echarnos un round con Jesús, pues como que no, ¿verdad? Todos están viendo, ok, lo vamos a hacer, vos, y van, y sueltan las redes, y es que se viene la sorpresota. ¿Cuál fue la sorpresa? Versículo 6, ¿no? Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. ¡Hey! ¡Ay! Imagínense, los pescados allí, los peces estaban discutiendo entre ellos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Nos dejamos pescar o no? Pues si no nos dejamos pescar ahora, ¿qué prefieres? ¿Que te pongan en una sartén y te coma allá un apestoso pescador? ¿O que te coma Jesús? ¡No, no! ¡Yo primero! ¡Que Jesús me coma a mí! Y los peces empiezan a brincar adentro de la lancha, yo qué sé. Y todos, y entonces Pedro se empieza a ver tantos peces, que se ladea la lancha. El bote se ladea. Y yo creo que empezó a entrar algo de agua. Y Simón, haciéndole señas, ¡córranle! Y cuando él despierta, le cae el 20. Fíjense bien, circunstancias comunes entre los que Dios llama, los deja pasar por frustración, pone a prueba su obediencia, y ellos responden con fe. Y tercero, les concede éxito. Les concede éxito en sus negocios de pronto. No conocían a Cristo, estaban batallando, vienen y escuchan la palabra del Señor, empiezan a obedecer, les empieza a ir bien. Y empiezan a mejorar, sus matrimonios se componen, a veces sus negocios mejoran, empiezan a ganar billete, abren una segunda sucursal, o compran su segunda casa, libre de hipotecas, y empieza a ir todo bien. Y ellos dicen, no, pues ahora sí ya estoy muy ocupado, gloria a Dios, lo que siempre quise, una pescadiza. ¿Qué es lo que quiere un pescador? Por fin lo logré, mi sueño anhelado. Y le cae el 20 a Pedro y dice, ¿cómo soy? Si Jesús sabía dónde estaban los peces, también sabe cómo soy yo. Sabe lo que yo andaba pensando, lo que pensé de él. Y Pedro se da cuenta que es indigno, porque Jesús escogió a él. Él le cae el 20, todo dice, se me arrimó, escogió mi lancha, se me subió, terminó su sermón, me dijo, vete para allá, tírala. Se metió conmigo. Y él dice, versículo 8, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. ¿Saben la gente que Jesús llama? Estas son las reacciones emocionales que yo he visto en mi vida y en la de ellos. Los que de veras Jesús llama, en primer lugar se sienten indignos. Saben que no son dignos. Cuando yo veo a alguien que dice, a mí me llamó el Señor, y lo veo bien seguro y bien presumido y bien, ya yo me pongo a dudar. Porque los que Jesús llama, miren a Moisés cuando el Señor lo llamó. Dijo, yo soy mudo. ¿Cómo voy a ir a hablar en tu nombre? Un sentimiento de ser inadecuado en las manos del Señor. Pero Cristo cambia eso y le da esperanza. Versículo 11, le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y dice el versículo 11, ese es el 10, el 11 dice, así que llevaron las barcas a tierra, y luego ¿qué dice? Dejándolo todo. Yo quiero que me ayuden con una respuesta a esta pregunta. ¿Qué es lo que anda buscando un pescador toda su vida? ¿Qué? ¿Uno o muchos? ¿Qué? Toda su vida Pedro soñó con algo. ¿Con qué? Con esa pesca. Toda su vida, es más, ni siquiera tuvo, yo creo, la fe para creer que algún día iba a vivir eso, ¿o no? O sea, esta era su oportunidad, dije, me saqué el Powerball. ¿Y qué dice? ¿Era esto lo que siempre quise? ¿Toda mi vida trabajando por esto? Y Jesús dice, ¿te cambio tu boleto del Powerball? Por otro. ¿Por cuál? Mira, si tú sigues así, el resto de tu vida vas a pescar peces. Si tú sigues así, el resto de tu vida, a lo más que puedes aspirar es a pescar peces. Los sacas del agua, los matas, te los comes o los vendes. Es todo. Esa es tu vida. Te cambio ese boleto por otro. ¿Por cuál? ¿Cuál es el pez más grande que has soñado alguna vez pescar? ¡Una ballena! No te cabe en la lancha. Mira, ¿alguna vez soñaste en pescar hombres para vida eterna? Porque el verbo pescar, desde ahora serás pescador de hombres, el verbo griego que usa Jesús aquí, pescar, es diferente de los verbos que se usaron antes, y el verbo griego que se usa aquí es pescar vivos. Lo que está diciendo, tú has trabajado para pescar animales, te los comes, se mueren. Yo te invito a un futuro diferente. Yo les voy a decir algo. ¿Por qué dejé yo mi carrera prometedora de ingeniería cuando era más joven? Más joven. Porque Cristo me dijo, ven conmigo, Luis. Yo quiero usarte para salvar a otros. ¿Alguna vez se te ocurrió eso? Dime cuántas máquinas del mundo tú vas a poder tocar con tus manos que juntas puedan valer más que salvar una vida. Yo te invito, ven conmigo. Y no pude, me venció. Tú no sabes lo que es la dicha más grande de tu vida hasta que dejes que Jesús te use. Hasta que tú mueras a ti y estés dispuesto que Él use tu vida para salvar a otras. Algunos de ustedes ni siquiera saben de lo que estoy hablando, porque nunca lo han vivido. Ustedes se han conformado con los charales secos del lago de Chapala y no han probado la mesa del Rey. Yo les digo en el nombre de Jesús, Jesús te llama. Deja de dar excusas. Él te llama a ti también. No digas como Simón, estoy muy ocupado. Soy una mamá con niños que tengo que criar. Soy un hombre que trabaja para pagar los biles. Sí, Jesús sabe todo eso. Pedro de pronto le cayó todo en su lugar. Fíjense lo que dice. Si lo que yo he buscado toda mi vida son peces, de ahí yo mantengo mi familia y le doy trabajo a estas personas. Y Jesús cuando quiso, me lo dio. ¿Tendría que preocuparme? si lo sigo? Si llego a padecer necesidad o a sufrir algo, no va a ser porque Dios me desampara, es porque Él está tratando conmigo. Yo puedo confiar en Él. Oremos. Señor, yo no entiendo, Señor, cómo puedes usar a gente como nosotros. Yo no lo entiendo, yo solamente lo acepto. Te pido por los que escuchan. Te pido por los que estás llamando, por los que están peleando diciendo, soy muy vieja para responder, estoy muy ocupado para responder, tengo mis propios sueños para responder. ¿Y qué si respondiera, cuál es el siguiente paso? ¿Qué debo de hacer? Yo no sé las respuestas a todas esas preguntas. Yo solo sé que si tú sientes que Jesús te llama, si tú sientes, te sientes insatisfecho por el estado de las cosas en las que tú estás y crees que Dios tiene algo mejor para ti, no tienes que ir a renunciar a nada ahorita, pero tienes que decirle, yo heme aquí, Señor, aquí estoy yo, sí, yo sí quiero seguirte, quiero servirte, solo dime cómo, muéstrame cuándo, dime qué quieres de mí. Yo quiero hacerlo. Si usted es esa persona, ahí con sus ojos cerrados, todos sin que nadie esté mirando, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Puedo ver unas manos ya. No temas, levanta tu mano. Si Jesús te llama, Él te sostendrá. Señor, gracias por estas manos de gente obediente que responde al llamado. Míralos, Señor, míralos, ayúdalos. Jesús, si tú lo estás llamando como yo y tú hablamos, entonces ayúdalos, ayúdalas, fortaléceles, diles qué deben hacer, bendíceles, protégeles. Te pido por nuestra iglesia, Señor. Glorifícate, Jesús. Y gracias por oírnos y por recibirnos. En tu nombre, amén. El centro de mi vida. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás. Tú eres el centro. Toda lengua te confesará.